Recibo a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día para vos y para todo el equipo. Bueno, un poco a tono con lo que venimos tratando el tema de Jujuy, desde las dos CTA, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, convocaron a un paro nacional por la situación de Jujuy. Va a ser a partir de hoy a las 0 horas hasta las 0 horas del día 22, o sea, durante todo el día jueves. Va a ser un paro activo, va a ser un paro de con cortes de rutas en todo el país, también en la provincia de La Pampa, pero va a ser un paro activo, así lo determinaron desde ATE, que es parte de la CTA Autónoma. La secretaria general de ATE, Roxana Richimón, fue la única oradora en esta conferencia de prensa, pero también pidió una intervención concreta de parte del Gobierno Nacional en la provincia de Jujuy y más responsabilidad de parte de los gobernadores e intendentes de todo el país para repudiar los hechos que ocurrieron que están ocurriendo en la provincia de Jujuy. Si te parece, escuchamos a Roxana Richimón, que fue la que habló en la conferencia de prensa. Dale. Sí, nosotros entendemos de que tiene que haber una intervención del Gobierno Nacional y que, por supuesto, desde las provincias también tiene que haber esa manifestación. Todos los gobernadores y gobernadoras y intendentes, intendentas que han participado y son parte del Frente de Todos y ahora de Unión por la Patria, tienen la obligación de salir a repudiar este accionar de un gobierno que, vuelvo a repetir, es el ensayo de lo que va a suceder si nos gobierna la derecha en nuestro país. La verdad que fue repudiable, es repudiable, asqueroso, la foto, el aplauso y el festejo de lo que está haciendo Morales en Jujuy con Bullrich. Bueno, de hecho anoche nos mostraban los videos compañeros que están en Buenos Aires, que viajaron para estar en la movilización, en las reuniones de hoy, que se hacía una movilización a la Casa de Jujuy y en el paro de mañana, donde ya la reta había llenado los cordones con tanques, con policías. Me parece que eso es, vuelvo a repetir, es repudiable. Estamos en democracia. Cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras por reclamar condiciones de trabajo, por reclamar salario digno, y un pueblo, por el simple hecho de no poder manifestarse, ir preso, digo, esa es la magnitud y la gravedad que tenemos que ver a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Se comunicaron con usted, para Roxana? Digo, porque la semana pasada ustedes pararon, ellos no, ahora paran. ¿Son sí parte de la movilización? ¿Hablan entre ustedes o no? Sí, en realidad, bueno, estábamos justamente, los representantes sindicales estábamos en viaje, en idas y vueltas del viaje del fin de semana largo, dentro de la provincia, pero en viaje, y nos manifestaron de que al CETER a nivel nacional a convocar al paro, ellos iban a convocar al paro a nivel provincial. Ese es el marco legal que le da, el paraguas legal que se nos da. Por lo tanto, las compañeras de UTELPA ya anunciaron que van al paro, y lo que nosotros queremos hacer públicamente es poder concentrarnos a las 10 de la mañana en las conducciones de todos los sindicatos y de las centrales en la Plaza San Martín, porque eso es el respaldo que están pidiendo los trabajadores y trabajadoras y el pueblo jujeño. Bueno, ahí escuchamos parte de lo que decía Roxana Richimón, la secretaria general de ATE, convocando al paro que llamaron las dos CTA, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, para mañana 22, a partir de las 0 de hoy, durante todo el día jueves. Así que a nivel nacional va a haber paro de las dos CTA y también de la CETERA, en este caso también de UTELPA, en la provincia de La Pampa. Así que va a parar la docencia a nivel nacional y también parte de los trabajadores, en este caso los enrolados con las dos CTA. Va a ser una jornada de lucha, un paro activo con cortes de ruta, así lo dijeron en la conferencia de prensa, pero va a ser un paro activo. Cada trabajador decide si para o no en los lugares de trabajo. Bien. Maurito, la CGT, porque ayer la Confederación General del Trabajo sacó un comunicado pero no se suma al paro. La CGT no se suma al paro, por lo menos eso es lo que sabemos a nivel nacional, pero Marcela Urban, que es la secretaria adjunta de la CGT de La Pampa, estuvo acompañando a las dos CTA en la conferencia de prensa. Bien. Por lo menos dio el respaldo de parte de la CGT. La Pampa, también bien. También hubo otros partidos, por ejemplo, estaba Luciano Caviati del Frente de Izquierda, estaba el diputado provincial Leonardo Avendaño, y también había otros dirigentes de otros sectores. La CGT en este caso dio el apoyo, pero no convocó a un paro. Por eso es que en este caso Marcela Urban lo que hizo fue sentarse junto con los trabajadores y trabajadoras, pero desde la CTA a nivel desde la CGT a nivel nacional no se convocó a ningún paro. Bien, veremos cómo se sucede la jornada de hoy allí en Cava, tierra larretista, ¿no? Porque hay movilización hacia la casa de Jujuy y bueno, vamos a ver qué decisiones políticas toma Larreta. Sí, también para la gran movilización que se espera hoy. Sí, la verdad que ojalá que no pase nada grave como pasó en Jujuy, pero están preparando el terreno también para alguna revuelta. Ojalá que no, pero en Cava se están preparando para eso. Por lo menos vimos algunas imágenes que ya había alguna movilización de policías y demás. Y Ojalá que no pase nada. Yo no tengo duda de que va a haber infiltrados en la movilización Seguro. De hoy, porque ya vienen hablando de relato, tantos años que han hablado ellos del relato. Entre ayer y hoy han construido una historia tan mentirosa e inverosímil para cualquiera que haga una mínima investigación, pero claro, no sucede eso de la mínima investigación, de verdad la famosa grieta ayer la terminaron de abrir. Exactamente, ayer se terminó y también un blindaje mediático tremendo, porque hoy justamente lo pensaba mientras escuchaba la radio y también escuchaba algunas manifestaciones desde Jujuy, lo difícil que es para cualquier persona poder por lo menos tener dos campanas de una situación, porque ayer los medios de comunicación más ligados al establishment, estamos hablando de TN, estamos hablando de A24, estamos hablando de La Nación Más, todos esos canales mostraban lo que pasaba en Chaco y lo que pasaba en Jujuy lo planteaban desde las revueltas, pero atacando a las instituciones. Nunca hablaron de la represión de la policía hacia el pueblo, hacia los manifestantes. Es más, hoy a la mañana recién escuchábamos a una dirigente de allá de una organización de Jujuy hablando del canal 7 de Jujuy. Justamente un familiar de uno de los detenidos tuvo que salir a hablar en el único canal de aire que estaba, que era C5N, a criticar que el propio canal local no estaba poniendo nada de lo que estaba pasando. Claro. O sea, para cualquier persona que solamente miraba un canal, se quedaba solamente con eso. Y no podía ver otra cosa. Hoy a la mañana, todos los canales de lo que nosotros llamamos el establishment mediático, hablaban de los policías golpeados, hablaban de 34 policías golpeados. Ayer hubo 69 detenciones en Jujuy y había 5 menores que los metieron en una penitenciaría. Algo increíble, no pasaba ni creo que ni en la dictadura pasaba que detuvieran de la nada, hacían menores. Pero lo detuvieron. Y la gran mayoría de esas personas eran todas familiares o personas que viven en Jujuy. Por eso hablaban de infiltrados. O lo primero que hizo Morales fue criticar a Cristina y Alberto y hablar de infiltrados kirchneristas, y a la gran mayoría de las personas detenidas eran todos vecinos y vecinas de Jujuy. Por eso es que es muy difícil en estas situaciones tener un poco de objetividad para contar algunas cosas y sobre todo escuchar al pueblo. Va a ser días muy, pero muy agitados hoy y mañana, con estas dos convocatorias al paro, y también sumado que menos en el AMBA va a haber paro de colectivos. Así que mañana va a ser una jornada pesadita. Gracias, Maurito. Volvemos cuando digas. Hasta luego.